En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bien, todos bienvenidos a nuestro punto de encuentro aquí en la radio y en Internet con las personas y las empresas en nuestro país. Hoy tertulia especial con muchas invitadas, muchos invitados, conmemorando el que será mañana, nos adelantamos, Día Internacional de la Mujer. Cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, o también Día Internacional de la Mujer, como quieran ustedes, una fecha reconocida por la Organización de Naciones Unidas, y en este día se conmemora, echando un vistazo a la historia, la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad también con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Es fiesta nacional, por cierto, en algunos países. La idea de un Día Internacional de la Mujer, echando mano de la historia, surgió a finales del siglo XIX, se paró en plena revolución industrial y durante el auge del movimiento obrero. La celebración recoge una lucha ya emprendida en la antigua Grecia y reflejada por Aristófanes, por cierto, en su obra Lisístrata, que cuenta cómo esta empezó también una huelga contra los hombres por poner fin a la guerra y que se vio reflejada en la Revolución Francesa. Las mujeres parisinas que pedían libertad, igualdad y fraternidad marcharon también hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. De todos modos, no fue sino hasta aproximadamente los primeros años del siglo XX cuando se comenzó a proclamar desde diferentes organizaciones internacionales la celebración de una jornada de lucha específica para mujer y sus derechos. 75, el año 75, Año Internacional de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, se celebra este 8 de marzo, mañana, para conmemorar esa lucha histórica. La idea de instituir un Día Internacional surgió por primera vez a finales del siglo XIX y el 8 de marzo del 57, otro dato de la historia, las mujeres que trabajaban, fue famoso e histórico, en la industria textil llamada Garment Worker de Nueva York, en los Estados Unidos, organizaron una protesta, luchaban contra los salarios bajos y las inhumanas condiciones laborales. En aquellos momentos la policía cargó contra las manifestantes, las dispersó y 2 años más tarde, también en marzo, estas mujeres crearon su primer sindicato contra el fin de protegerse y conseguir ciertos derechos laborales básicos. No vamos a hacer mucha historia más aquí hoy en Capital Radio y en este Foro de Recursos Humanos. Lo que sí queremos es, sobre el terreno y con los tiempos que corren, cada vez más la igualdad entre hombres y mujeres en puestos directivos se iguala. De hecho, en la última década la participación de las mujeres en altos puestos ejecutivos ha aumentado hasta alcanzar más de un 35%, según algunos estudios y el Instituto de la Mujer. En los sectores donde más se aprecia este aumento, el comercio, la hostelería, que representan más del 65% de las directivas, aunque parece que este aumento no va ligado aún con la igualdad en los salarios, ya que los hombres directivos todavía ganan un 18,6% más que las mujeres directivas, diferencia que ha creado respecto a todos esos años, a pesar de la presencia de puestos de mayor responsabilidad en los últimos años. No quiero que sea, o no me gustaría que fuera un programa para comparar, pero sí en este programa especial donde van a escuchar ustedes voces de hombres y mujeres de alto nivel en la dirección, sobre todo de recursos humanos, pudiéramos hablar de la evolución, de la conciliación, hablar con mujeres y también con hombres. Como digo, no queremos reflexionar sobre techos de cristal, ni imposibles, ni siquiera comparar. Queremos hablar con mujeres realmente eficientes y muy valoradas en su entorno directivo. Y queremos también que ustedes lo escuchen. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Y Y aunque ya han pasado 7 años desde que se aprobó la ley de igualdad en España, el porcentaje de hombres directivos, sigue doblando, ¿eh? A las mujeres, según el Instituto Nacional de Estadística, el 70% de las mujeres directivas considera que existe discriminación salarial entre mujeres y hombres, y un 49% cree que haber tenido, por ejemplo, hijos durante su carrera profesional no le ha perjudicado en su proyección laboral. Hay muchos datos que podemos sacar en esta tertulia y pretendo también que lo saquen hombres y mujeres que nos acompañan en directo aquí en los estudios centrales de Capital Radio, en este foro de recursos humanos rodeado de mujeres, responsables de recursos humanos, de otras áreas, hombres del entorno directivo, de la comunicación, que paso a presentar en estos instantes. Querida Rosa Allegue, directora financiera y de recursos humanos de Skechers. Querida Rosa, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, fenomenal. Bueno, muchísimas gracias. Vaya tertulia que hemos montado, ¿no, Rosa? Sí, la verdad que es agradable. Y nos vamos a ver durante toda la semana en distintos encuentros. A mí me encanta también ver a mujeres muy activas en el mundo de la comunicación y los recursos humanos y en su entorno, como Rosa Llegue. ¿Cuál sería tu punto y seguido para hablar de estos asuntos en el Día Internacional de la Mujer? Porque tenemos muchos retos por delante. Lo que sí es evidente, hablando de recursos humanos, es el incremento de mujeres directoras de recursos humanos y de mujeres como tú en un primer plano en la actividad directiva. Bueno, yo quería empezar por la reflexión de Día Internacional, porque si te fijas, en este mes de marzo vamos a tener bastantes celebraciones, el Día del Padre, la Semana Santa, pero no se celebran en la misma fecha en todos los sitios. Y creo que el logro que ha habido a nivel mundial es que el día 8 de marzo se celebre en todo el planeta para conmemorar una fecha importante que a muchas se nos olvida, porque la verdad es que ya parece que solo es celebración. En su momento murieron muchas mujeres en un día como hoy, y yo creo que lo importante es eso, que estamos tomando todas conciencia, todas y todos, de que es un día interesante para estudiar, porque aunque todo el año estamos hablando sobre la igualdad, pues en el día de hoy y sobre todo ya todo el mes de marzo empezamos a mirar, pues previamente en febrero hemos estudiado la brecha salarial y ahora estamos hablando de cómo puede la mujer tener más igualdad en todos los ámbitos, ¿no? Tanto la mujer rural, estamos hablando de los directivos. En el campo concreto de recursos humanos, es verdad que a lo largo de los años cada vez hay mayor participación de la mujer y cada vez más en puestos directivos. Y esto es muy importante porque desde recursos humanos se tiene una visión completa de la empresa. Uh-huh. Entonces, si empieza a haber más mujeres, que no tiene por qué ser mayoría, buscamos siempre la igualdad, pero cuantas más mujeres haya en la dirección de recursos humanos, más se va a mirar para que haya más visibilidad y más mujeres dentro del resto de las áreas de empresa. Creo que este es el verdadero logro en este área. Bueno, pues me encanta que esta Rosa llegue aquí. Por cierto, que pongo el cronómetro en hora para comenzar la tertulia ya. En el foro de los recursos humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. 12:18, comenzamos. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Y con Rosa Llegue, muchos invitados. Saludo también a Cecilia Cañas en este, bueno, yo voy a decir ya el Día Internacional de la Mujer, sé que es mañana, pero lo vamos a celebrar todos hoy, mañana lo celebramos también en otro sitio, pero hoy estamos en el Foro de los Recursos Humanos. Querida Cecilia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas a todos. Bueno, muchísimas gracias. 38 años, 20 años trabajando de experiencia laboral y los últimos 13 en el grupo PSA. Y bueno, ¿cómo ves este Día Internacional de la Mujer desde tu visión laboral en la organización, muy pegada también al mundo de las personas? Bueno, pues yo, para la celebración de la mujer, realmente estamos propulsando mucho la iniciativa de la campaña de He4She de la ONU, que inició Emma Watson el año pasado, uh-huh, en septiembre, donde realmente lo que creemos es que lo que nos une a los hombres y mujeres es mucho más que lo que nos divide. Entonces, que hay muchos hombres que pueden realmente también luchar por esa igualdad, que no tienen que ser solo las mujeres las que tengan que ponerse realmente ese estandarte, sino que hay muchos hombres que hacen mucho por las mujeres también y que tenemos que ir acompañados de esos hombres que han sido mentores o que han ayudado a muchas mujeres a llegar donde están también. Por ejemplo, ¿tú, cómo se va a celebrar en tu empresa este día? Trabajando, pues, ¿no? Trabajando, y nosotros, bueno, hacen una iniciativa muy bonita que realmente es para contra la violencia de género. Todos tenemos que llevar, bueno, todos los que queramos, llevar un bizcocho solidario. Entonces, bueno, pues se apuntan los que van a llevar el bizcocho y luego están los que van a zampar el bizcocho, que van y aportan su contribución, pues compran los trocitos de, pues, de bizcocho, de galletas. Y todo eso va al Ministerio de Igualdad contra la violencia de género. Me encanta lo que dices, lo que he leído algunas cosas tuyas, que en todos estos años has aprendido mucho en tu en tus puestos, pero bueno, los éxitos, dices, se consiguen también a base de ese esfuerzo y compromiso, acompañado siempre de una, aquí lo repetimos mucho, de una actitud proactiva y positiva, ¿no? Es fundamental. Yo tengo una máxima, la verdad, que para mí es que la sonrisa es la habilidad, o sea, no es la deficiencia de problemas, sino la habilidad de estar por encima de ellos. O sea, tú siempre al final tienes que estar con una sonrisa porque es lo que te lleva a salir adelante. Cecilia Cañas, gracias por estar con nosotros en esta tertulia que estamos comenzando. Saludo también a Cristina Jaraba Delgado, que es directora corporativa de recursos humanos de una interesantísima compañía y que yo quiero mucho, CLH. Querida Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días y, bueno, en primer lugar, agradecerte la oportunidad de poder estar aquí y participar en este interesante debate. Digo que quiero mucho porque tengo muy buenos amigos ahí, incluida tú ahora, ¿eh? Igualmente, no. Bueno, pues eres ingeniera aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid, PDD por el IES, máster promociona por ESADE, con mucha experiencia. ¿Y cómo se está viviendo o cómo se vive este Día Internacional en CLH, desde la igualdad, desde el día a día de los recursos humanos? Pues en CLH vamos a organizar una mesa redonda dirigida fundamentalmente al personal de la compañía y en concreto el interés que personalmente tengo es hacer llegar un mensaje a todas estas mujeres que forman parte de la compañía, que ahora ocupan a lo mejor puestos técnicos, que aún no han desarrollado, lanzar el mensaje de que es posible, de que es posible llegar a la alta dirección con mi propio ejemplo, con el de otras mujeres directivas y tratar de dar guías, ¿no?, referencias que les puedan ayudar a tomar decisiones que hagan más fácil llegar a ese punto que es posible, tan posible como puede serlo para un hombre, ¿no? Entonces, haremos una mesa redonda, debatiremos estos temas, habrá un coloquio y si de todo ello conseguimos ir posando ese mensaje de que eso es posible, que llegar a puestos de alta dirección es posible y compatible incluso con la vida familiar y personal de cada uno, sea hombre o mujer en la compañía. Sea hombre o mujer, pero la realidad es que la experiencia de CLH es que no ha habido muchas mujeres directoras de recursos humanos, ¿no? No, de hecho, soy la primera y la primera miembro del comité de dirección. Eso es. Es una compañía y un sector en general, el sector industrial, y luego además el aeronáutico en concreto en mi caso, es un sector muy masculino y en CLH, como en muchas empresas industriales también, y en concreto nosotros fomentamos mucho la promoción interna. Y con la promoción interna lo que es importante es que la base de la que te vas nutriendo vaya teniendo ese nivel de igualdad, ¿no? Y en ese sentido sí que es cierto que el nivel de personal en puestos de mandos intermedios que van creciendo ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Entonces, independientemente que uno no puede cerrar los ojos y pensar que no tiene ningún problema ni nada que hacer, sí que es cierto que estamos evolucionando y que cada vez hay más mujeres que son candidatas a ir promocionando y subiendo. Y eso, antiguamente, pues las mujeres ocupaban fundamentalmente puestos administrativos que tenían menos opciones de desarrollo. Cristina Jaraba, directora de Recursos Humanos, miembro del comité de dirección de CLH, también gracias por estar con nosotros en esta tertulia. Saludo también a Marisol García, directora general de la Fundación Haz lo Posible. Marisol, muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Bueno, desde esta fundación, recuerdo a nuestros oyentes, bueno, vuestros objetivos también, como veis, este Día Internacional Internacional de la Mujer, sobre todo la mujer directiva en este entorno. Bueno, nuestra visión es muy diferente. Trabajo en el sector social y es curioso que en el mundo de las ONGs hay una abrumadora mayoría de mujeres, ¿no? Es un sector que atrae mucho a las mujeres. Sin embargo, luego en los puestos directivos volvemos a tener una mayoría de hombres. O sea, que ocurre lo mismo. No es nuestro caso, que yo soy la directora, la presidenta también es una mujer, pero por regla general en los puestos más altos directivos volvemos a tener una mayoría de hombre, ¿no? Y bueno, en el caso del tercer sector, el Día de la Mujer además es muy importante porque al fin y al cabo en los países desarrollados tenemos las oportunidades de las mujeres prácticamente ya son las mismas y es cuestión más muchas veces de que nosotras queramos dar los siguientes pasos, ¿no? Sin embargo, en los países en desarrollo pues es donde realmente hay unos problemas hay mucho por trabajar, y que exista un Día Internacional de la Mujer Trabajadora ayuda a que se ponga esa mirada ese día de todo el mundo y de todos estos problemas que hay en los países en desarrollo que las ONGs en este día intentan visibilizar más. Pues Marisol, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludo a un hombre, bueno, estamos aquí y algunos, Salvador Molina, vicepresidente de la Madrid Woman Whip y también presidente de COFIN, entre otras muchas cosas. Salvador, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, Frank. Y sobre todo, estar tan bien rodeado. Muchísimas gracias. Y sobre todo, por la actualidad, ha arrancado esta mañana Madrid Woman Whip hablando de lo que vamos a hablar aquí en esta tertulia, ¿no? Sí, yo digo muchas veces que soy un neoconverso al mundo de la mujer y de los derechos de la mujer, y me gusta más hablar incluso de la igualdad de oportunidades. Hace 7 años arrancamos una cosa que era la Semana Internacional de la Mujer, que en principio dentro de Procondo, la Asociación de Profesionales de la Comunicación, nos planteamos simplemente como un debate para zarandear un poco las conciencias de los periodistas y de los medios de comunicación en torno a los derechos de la mujer, y que al final acabó convirtiéndose en toda una semana por una reflexión que hizo Carmen María García, la fundadora, de que la mujer no se merece un día, se merece al menos una semana. Y esto, lejos de ser un debate de tiempo, de cronograma, es un debate de contenidos, porque cuando tienes un día, ¿qué es lo que hacemos todos? Algunas de vosotros lo habéis dicho, pues traemos los bizcochos, llamamos a la prensa, damos una charla, celebramos la fiesta y al día siguiente, pues el día de los sordomudos, de la felicidad o de la infelicidad. En cambio, cuando te planteas el concepto de tener una semana, tienes que generar contenidos, tienes que generar debates, tienes que mover muchas conciencias, ya no te vale simplemente poner el foco en uno, cada día es un tema, es un concepto distinto. Y a partir de ahí, pues este think tank, que se convirtió en la Fundación Women's Week, de la que soy vicepresidente, pues lo que persigue es visibilizar, poner sobre el tapete los distintos temas que hay en el entorno de los derechos de la mujer, que todavía son brechas importantes que hay que restañir, y sobre ellos no solamente visibilizar y concienciar al pueblo llano, por decirlo así, sino con una finalidad un poquito de ir más allá, por eso se llama think tank, lo que pretende es influir en los influyentes, que aquellos que puedan cambiar las cosas, pues lo cambien. El miércoles, con la gente del mundo de la comunicación, con las televisiones, con los directores de comunicación de empresa. El jueves lo haremos con el mundo de la RSC, de las empresas que vosotros representáis, y que la concienciación y el compromiso de los CEOs y de la alta dirección pues pueden hacer llegar a cambiar las cosas. Mañana es con temas de salud, porque también la salud, los temas ligados al cáncer, el tratamiento más que del cáncer, de las pacientes que sufren el cáncer, es muy importante. Y hoy pues hemos arrancado a las 10 de la mañana en Casa de Vacas, en el Parque del Retiro de Madrid, pues hablando de liderazgo y de empoderamiento de la mujer, con administraciones, con asociaciones, también con CEO hombres, porque lo que también define esta organización, la Fundación Women's Week, es que desde el principio asumió lo que luego Emma Watson, como decía Cecilia, ha puesto de moda a partir de un discurso que pronunció en Naciones Unidas, y es que el cambio viene de hombres y mujeres. Como dice Carmen, las mujeres ya estamos convencidas. A quien hay que convencer es a los hombres, y por lo tanto, en todo lo que hacemos intentamos mezclar hombres y mujeres para concienciar, liderar y sobre todo para influir en ese cambio. Y por tanto, hoy empieza la Semana Internacional de la Mujer, la 6ª edición de la Semana Internacional de la Mujer, en colaboración pública-privada. De hecho, el recinto que nos acoge lunes, martes, miércoles y jueves desde esta mañana es Casa de Vacas, que es del Ayuntamiento, pero también, pues por ejemplo, se implica la empresa privada. El viernes, que lo dedicamos a emprendimiento, estaremos todo el día en el campus Google, en el campus de emprendedores de Google. Y mañana por la tarde, el Día Internacional de la Mujer, entregaremos nuestros premios internacionales en la Embajada Italiana, porque también la Embajada Italiana, la francesa y las de algunos otros países se involucran mucho y se preocupan mucho por estos asuntos. Pues me parece interesantísimo, y con todos juntos, con nuestras invitadas, con Marisol García, con Cristina Jaraba, con Rosa Allegue, con Cecilia Cañas, con Salvador Molina, va a ser una tertulia muy interesante. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Y con Katy Arcos en la realización, esta es la tertulia de las personas y las empresas. Aquí en la radio, en Capital Radio, con la voz de las personas protagonistas del día a día. Y ponemos en común esas reflexiones que venimos hablando en los últimos 13 años. Oye, qué interesante lo que ha sido y lo que ha lanzado Salvador Rosa, y a todas las... Estamos en tertulia ya, nos podemos interrumpir todas las que quieran, del liderazgo, ¿no? Habéis cogido, y lo digo así, el liderazgo en el entorno de los recursos humanos, porque especialmente estáis ahí en primer plano, en los comités de dirección, decidiendo, cosa que hace unos años, bueno, pues seguía ocurriendo, pero más en minoría. Es verdad. Es verdad, por eso es tan importante acciones como la que lidera Salva, bueno, con Carmen. Yo creo que la primera, aparte de hablar de todos los sectores, visibilizar a otras mujeres que están en posiciones líderes, como también vas a hacer tú, Cristina, en tu empresa, para que las personas, las mujeres más jóvenes, vean que se puede llegar a la alta dirección. Ya en recursos humanos se ha conseguido. Ahora tenemos un reto en toda el área STEM, ¿no? De la ciencia, tecnología. Entonces, en una empresa como la tuya, Cristina, donde ingeniera se está diciendo que hay pocos ingenieros y encima ingenieras menos, ¿no? Creo que tenéis un reto importante, y especialmente para llevar a ingenieras a la alta dirección. Sí, como dices, Rosa, una de las cosas que quiero es trasladar mi propia experiencia, ¿no? Y la de gente como yo, que al final muchas veces el tener un referente que te ayude a ver que eso es posible, que no es necesario, ni eres a lo mejor peor madre si es que tienes madre, o que tienes que limitar toda tu vida a la dedicación al trabajo y solamente en ese caso puedes progresar, bueno, pues que las que estamos ahí tenemos otra vida, tenemos otras muchas cosas que podemos hacer y que eso es posible. Y qué cosas a mí me habrían ayudado a lo largo de mi carrera profesional y me hubieran facilitado o servido de guía para poder en un momento dado tomar decisiones más acertadas, ¿no? El que te ayude en un momento a poder saber que no te estás arriesgando y que no vas a poner en riesgo determinadas cosas personales, ¿no? Entonces, yo creo que las que hemos llegado a determinados puestos o posiciones, que podamos servir como guía en la medida que pueda ayudar a otra mujer en mi organización o fuera de ella a que tomen esas referencias o que en un momento dado puedan tomar esas decisiones, pues es una de las temas que me ha motivado para poder organizar esa mesa redonda. Uh-huh. Creo que muchas veces nosotras mismas nos estamos autolimitando al tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y el hecho de que puedas tener una referencia de que no es necesario, pues me parece muy positivo. Para eso es muy bueno hablar con otras mujeres que han llegado a estos puestos o que están en camino de llegar a ello. Yo participé este sábado iniciativa. Bueno, aquí nos apañamos. Rosa Allegue no para. Como bien dices siempre, ¿no? Va en consonancia con mi empresa. Sí, sí. Bueno, pues participé en una iniciativa que se llama Mentoring Walk. Uh-huh. Es una iniciativa también a nivel mundial. Aquí en España acaban de hacer la primera caminata de mentoreo. La lanza una organización que se llama Voces Vitales. Y bueno, pues cuando oí de ella, la verdad es que me apunté con bastante curiosidad, primero porque me entusiasmaba participar en algo internacional, que se estaba haciendo caminatas de mentoreo en todo el mundo. Y digo mentoreo, porque aquí decimos mentorazgo, sí, ¿no? Porque lo lanza mucho en Sudamérica. Y vi muy interesante porque juntaban a dos mujeres, una de mentora y otra de mentí, de sectores totalmente distintos, pero con el mismo interés común, que era compartir experiencias y bueno, pues la que participaba de mentora, servir de ejemplo, de referente visible para aquella mujer más joven o en otro sector que quiera dar un cambio de rumbo, pudiera tener un ejemplo a seguir. Ha sido fantástico. Aquí en España, ya te digo, fuimos muy poquitas, pero si lo miráis en Twitter y en otras redes sociales, la verdad es que ha tenido un seguimiento importante. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando todo el rato, porque te hace falta tener referentes visibles. Yo siempre lo cuento. Yo empecé en Siemens hace ya 26 años a trabajar, y donde solo en mi división, que éramos 200 personas, solo había dos mujeres, la secretaria y yo. A mí me costaba... Ni te dio tiempo para el ballet clásico y todo. Pero eso fue antes. Que yo lo sé todo, ¿eh? Yo lo sé todo. Sí, es verdad. Es que yo he sido bailarina. Perdona que te he interrumpido, No, pues comentaba eso, que cuando estás en un departamento, en una empresa, por supuesto con muchísimos ingenieros, que me siento aquí afín a Cristina, aunque yo no lo soy, pero he vivido en un mundo de ingenieros, pues costaba imaginarte llegar a un comité de dirección en una empresa como Siemens, cuando no había ni una sola mujer. Ahora las cosas han cambiado poquito a poquito y ya es más fácil. Si encima puedes tener la oportunidad de conversar bien con estas actividades que hemos hablado, en la Women's Week también hay un montón de referentes visibles, pues ya parece todo más cercano. Es como con los niños. ¿Qué niño no se imagina o qué niña hoy no se imagina poder ser profesora? Si todas tus profesoras a lo largo de tu infancia, todos tus profesores son mujeres profesoras, es algo que te parece de lo más normal. Entonces, si tú vieras rodeada pues de presidentas del gobierno, de directivas, de ingenieras, de todo tipo de diversidad, es más fácil imaginártelo. Yo esto lo pregunto, se lo pregunto a todas, lo lanzo a la tertulia. Mañana tenemos una charla también que me han invitado a, y desde Alares lo vamos a hacer, con la conciliación productiva, ¿no? Yo esto se lo pregunto a los hombres también. ¿Cómo se hace? Porque se lo pregunto directamente a Cristina y luego podéis enlazar todos. Cristina Jaraba está en el comité de dirección de una importante empresa, pero está ella, su familia, su entorno, su actividad, su día a día, el hombre también, pero echando una mirada atrás, eso antes no era posible, ni en tu empresa, ni en cualquier otra organización. ¿Cómo se concilia de forma productiva? Pues en primer lugar creo que en mi caso la empresa donde trabaja mi marido ha tenido que poner medidas de conciliación para que yo pueda progresar. Muchas veces cuando hablamos de las medidas de conciliación que queremos implantar en la empresa, pues mucha gente las toma para que la mujer las pueda, se pueda acoger a ellas y puedan progresar. Y yo creo que lo que tenemos que tratar es de que las empresas de nuestros maridos tengan medidas de conciliación para que nosotros podamos progresar en las nuestras, o que en nuestras empresas los hombres se puedan acoger a esas medidas para que sus mujeres también puedan progresar. Y se trata de encontrar un equilibrio. En mi caso, así ha sido. He tenido pues esa suerte de que mi marido y mi pareja tienen un equilibrio profesional conmigo. Ha habido momentos en que hemos tenido que hacer un esfuerzo por su posicionamiento, otras veces ha sido en el mío, y también recurrimos a una ayuda externa en casa que a veces viene muy bien y que simplifica y facilita las cosas, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que es fundamental el reparto y equilibrio, y que no pensemos que las medidas de conciliación que nos ponemos o que buscamos es para que a nosotras podamos tener una jornada reducida y podamos trabajar y cuidar de los niños, sino para que lo puedan hacer en ambos casos. ¿Qué pensáis? En este tema yo creo que sobre todo hay que empezar con la educación, o sea, porque es verdad que a día de hoy sigue siendo como que la mujer, o sea, la mayoría de las mujeres siguen siendo las responsables de la casa en un mayor porcentaje. Entonces realmente eso es algo que hay que empezar desde pequeños, o sea, porque al final es como que hay unos estereotipos, ¿no? La mujer tiene que estar, que trabajar, pero tiene que seguir llevando los hijos, la casa. O sea, ahora yo creo que es como un poco la peor situación, entre comillas, salvo que efectivamente tengas un compañero que sí que comparta eso contigo. Creo que es fundamental, o sea, como dice, no sé si habéis leído el libro de Sheryl Sandberg de Lead In, que viene en relación también un poco a lo que decíais, que lo recomiendo para que lo lean las mujeres que quieran llegar lejos, porque realmente te da muchos consejos, y en ese sentido uno de ellos te dice que es que tienes que estar acompañada de la persona que te vaya a ayudar, o sea, que te respalde. Es decir, esto tiene un proceso de selección previo, ¿no? Efectivamente, que empieza desde... Salvador. De todas maneras, que creo que igual que el debate de los derechos de la mujer empieza a ser algo manido y antiguo, el debate de la conciliación también empieza a hacerlo. Es verdad que se perfeccionó el concepto con el tema de la corresponsabilidad, y ya no solo es conciliar, sino es conciliar corresponsablemente, y ahí metemos el gradiente de que los dos géneros, hombres y mujeres, tenemos que conciliar y que ser corresponsables en ello, y que por lo tanto no hay medidas para ellas, hay medidas para todos, y que la familia es solo una unidad, y que esa unidad lo que tiene que jugar es con una palabra muy bonita que ha utilizado Cristina, que es el equilibrio. En el fondo se trata más que de corresponsabilidad o de conciliar cosas, es de equilibrio personal, que en el trabajo te permita seguir llevando ese equilibrio personal en el equilibrio laboral. Y por lo tanto, esa fórmula de balance, siempre entendiendo a que el fiel esté en el centro y que estén equilibrados los dos platillos, es fundamental. Pero yo, por ejemplo, creo que ese debate dentro de poco también empezará a ser arcaico y empezarán a haber nuevos debates, porque, por ejemplo, nosotros ahora desde Foro Coffin y Fundación Women's Week estamos acabando de redactar un libro que se llama Felicacia, que es cómo construir organizaciones felices. Bueno, ya cuando te empiezas a plantear objetivos más ambiciosos y lo que intentas es establecer, entornos laborales eficientes, eficaces, y que de alguna manera sopese, sobre todo en los mandos intermedios, en los mandos medios, en los directivos, unas situaciones, no voy a llamar ideales, pero sí racionales, en las cuales la retención del talento esté basada más que en el aumento de sueldo, en la confortabilidad de la organización y, de alguna manera, la adscripción, el compromiso del trabajador con esa organización porque cree que su entorno es mucho más habitable, es mucho más creíble, apuesta por esa organización, no solamente en términos económicos, sino en términos de calidad de la vida laboral, de mecanismos de flexibilidad, de mecanismos de teletrabajo, de mecanismos de organizaciones más flexibles, inteligentes y que aprenden en sí misma. Cuando se generen esos nuevos modelos, que ahora está en ciernes en algunas organizaciones, pues realmente empezaremos a hablar de otras cosas, y se nos quedará antiguo el tener que conciliar, el tenerme que pelear por ir a recoger el niño al colegio porque se me ha puesto malito, o ver que mi marido se está de trabajo esta semana fuera de mi ciudad y cómo hago yo durante esta semana sin contar con él, voy a hablar con mi jefe y cómo me organizo y tal. Bueno, esos debates empezarán a quedar caducos en la medida en que tenga un día a la semana para poder trabajar fuera de casa, el que cumpla con objetivos, que no que quedará, cumpla perdona con que horario, interrumpa, ¿no? Que quedarán caducos, es evidente, pero ¿tenemos empresas caducas en ese sentido? Que eso sería otra visión. Yo en este sentido quería dar mi punto de vista. Nosotros en la Fundación trabajamos con muchas empresas, por ejemplo, últimamente veo mucha tendencia en los bancos, por este tema precisamente de atraer y retener el talento de los millennials, que vienen con otra forma de trabajar, ¿no? Y donde, de acuerdo, precisamente el tema que buscan de la conciliación no es para la familia, es para sus hobbies, para las cosas que quieren tener tiempo libre, ¿no? Entonces, esto está haciendo que todas estas entidades, en especial los bancos, además, porque por lo que ha pasado en los últimos años, su reputación ha caído y les cuesta más atraer el talento, ¿no? Y entonces están buscando todas estas medidas de cómo flexibilizar el trabajo y cómo hacer entornos de trabajo más agradables, más felices para atraer... escaparates de pastelería, que le llamo yo, para que te den ganas de entrar dentro de la pastelería y quedarte. Eso es. Sí, sí, porque al final son ellos los que seleccionan, ¿eh? Exacto. En el trabajo. Decirme una cosa, desde el punto de vista, los que trabajáis en esta mesa en temas de recursos humanos, ¿cómo lo estáis haciendo en este entorno de, bueno, de la conciliación, de la igualdad, de aspectos y políticas para la mujer en el día a día? ¿Cómo lo estáis desarrollando? ¿Qué tipo de experiencia tenéis? Rosa, sí, Cristina, si queréis empiezo todas. Yo, porque además hace poco tuve una entrevista que me llamó una estudiante, me contactó por LinkedIn una estudiante de máster que estaban haciendo un trabajo de fin de curso, y la verdad es que la primera pregunta la corté rápido. Por lo mismo, nosotros en Sketches no hacemos absolutamente nada que sea para la mujer. Lo hacemos para todos los empleados, hombres y mujeres. O sea, todas las medidas de conciliación son para todos. Es verdad que las mujeres a lo mejor toman más esas medidas, pero están para todos. Y esto es importante porque ya lo ha comentado Cristina. Si las medidas son solo para las mujeres, entramos en un círculo vicioso. Entonces, de hecho, no sé si porque tenemos trabajadores de medio mundo, porque además, mira que en España no somos muy grandes, pero tenemos muchas nacionalidades. Y hace unos años, la primera persona que se tomó la jornada variable para poder ir a buscar al niño a la guardería fue una persona, fue un hombre francés. y fue el primero que lo asumió en nuestra empresa, mucho antes que cualquier mujer. Entonces, yo la verdad es que ahí tengo que reconocer que todas las medidas que se lancen desde la empresa, que creo que es importante lanzarlas para todos los empleados y que se valore por igual. Y cada vez más, con lo que estaba comentando Marisol de los millennials, buscan la conciliación para ellos mismos. Y es algo que yo recuerdo cuando tenía 20 y tantos años que en Siemens, que cuando tenías que elegir las vacaciones, tenían prioridad las mujeres con hijos. Y la verdad es que yo decía, ¿por qué? No lo entendía. O sea, yo a fecha de hoy sigo sin entenderlo. Cada uno tiene que tener unas prioridades distintas y la empresa tiene que velar porque todos puedan coger los permisos cuando puedan, siempre y cuando estén cubiertos todos los departamentos y haya una cierta rotación. Entonces, en ese sentido, yo no hacemos nada. ¿Cuál es tu visión, Cristina? Pues, como dice Rosa, y estoy totalmente de acuerdo con ella y un poco en línea con lo que comentaba antes, las medidas de conciliación deben ir orientadas a todo el colectivo, no al colectivo solo de mujeres. Incluso estamos, yo creo, desde mi punto de vista también, cambiando el concepto de reducir jornadas y demás por ganar flexibilidad, o sea, y la flexibilidad es libertad y muchas veces no se trata de, estamos huyendo un poco del presencialismo en muchos casos para poder buscar nuestras aportaciones en nuestro trabajo, no por estar ahí físicamente, ¿no? Pero es verdad que y en nuestro caso que tenemos unas jornadas en oficinas y demás, vamos tratando de mejorar como digo, esa flexibilidad. Nosotros recientemente hemos modificado el horario en nuestras oficinas centrales y los viernes por la tarde no se trabaja, pero no solo es no trabajar los viernes por la tarde, sino que se ha aportado mayor flexibilidad en la entrada y en la salida, ¿no? De manera que uno pueda, hombres o mujeres, puedan hacer o asumir determinadas cosas fuera de la compañía y tener esa flexibilidad de entrada. Pero también es cierto que estamos cambiando la denominación de empresa familiarmente responsable por empresa que busca la conciliación en el ámbito personal y familiar, pero también personal, que ya estábamos comentando. Uh-huh. Es verdad que cada vez más hay requerimientos o necesidades de ocio, actividades deportivas, etcétera, fuera, que no están necesariamente vinculadas a la familia, ¿no? Y es importante ir viendo cómo evolucionan esas necesidades de los empleados, y yo creo que desde el área de recursos humanos podemos hacer muchas cosas por tratar de mantener esa igualdad en la conciliación. ¿Y en PSA cómo lo hacéis? En PSA lo que han hecho también es flexibilidad de horarios. Efectivamente, ahí lo que nos han puesto como una hora y media de margen por la mañana y por la tarde para que cada uno pueda adecuar pues a su vida personal o familiar. Los viernes por la tarde también, por ejemplo, los han puesto. Entonces, realmente ahí están haciendo un esfuerzo por intentar efectivamente que las personas puedan adaptarse mejor. Yo aquí creo que sería algo también importante, aunque bueno, no sé si demasiado idealista de momento, pues por ejemplo, como se hace en Dinamarca, que la baja de maternidad es obligatoria 3 meses, no sé si son 3 meses, 4, pero sé que es un número limitado de meses, unos meses definidos para la mujer y unos meses definidos para el hombre. Entonces ahí yo creo que realmente con eso sí que se avanzaría también bastante, porque a día de hoy muchas veces en el inconsciente, o sea, por mucho que queramos o no, en muchas empresas sigue pareciendo como que si es una mujer que se puede ir de baja por maternidad, pues no va a ser igual que si el puesto lo ocupa un hombre. O sea, lamentablemente yo creo que eso sigue habiendo. Entonces, si estuviéramos en las mismas circunstancias, porque al final los dos se van a tener que ir 3 meses o 4, pues ya la cosa cambiaría también hasta para los hombres, ¿no? Que realmente se adaptarían más a que al tener el cuidado de los niños, ¿no? Yo creo que es para todos, no solo para los que de verdad sí que son más jifosí, por decirlo de alguna manera. Le pregunto al hombre que está con nosotros, Salvador. Hace muchos años, hace 13 años, ¿no?, cuando empezábamos este programa, yo me acuerdo que le preguntaba a una gran presidenta que tuvo IBM en alguna de las charlas que teníamos, y bueno, y hablábamos del techo de cristal, de cosas estas que han quedado evidentemente ya pues un poco antiguas. Pero cuando hablamos de conciliación, por ejemplo, bueno, pues había grandes campañas, grandes momentos de conciliación, tanto en las organizaciones como a nivel institucional, pero al final los últimos que se iban de la organización con las luces apagadas eran los jefes. Sí. Es decir, que en aquello de dar ejemplo, pues iban por atrás, tanto ellos como ellas, los dos. Estamos evolucionando, ¿cuáles serían, y con esto entro en la fase final de esta tertulia, los retos que tenemos para que se celebre un Día Internacional de la Mujer sin tener que hablar tanto de la mujer? Sí, yo creo que planteas muy bien el tema, porque hay veces que parece que es un problema de género, y como decía una de nuestras compañeras, es más un problema de educación, incluso de educación compartida, es decir, de cultura social, que exactamente de género. Mira, nosotros hicimos hace, y te voy a responder, hace 6 años un trabajo, al principio de Madrid más bien, un trabajo de campo con directivos, con la Fundación Empresa y Sociedad y con Foro Ecofin, para ver realmente sobre una gran banda o lista de características que de alguna manera eran positivas para la gestión de organizaciones, gestiones de empresas y más en un momento de crisis como el que iniciábamos, qué características eran más positivas. Y entonces se hizo 2 listas y de alguna manera, de acuerdo con las condiciones de los hombres y las mujeres, se le puso a una lista, digamos, características femeninas y a otra características masculinas, que no quiere decir que sean de hombres o de mujeres, sino que responden más a un perfil o a otro. Uh-huh. Y hicimos ese planteo sobre directivos, oye, ¿a quién contratarías tú, ya que estamos en un foro de recursos humanos, a quién contratarías tú en función de que tuviera estas características, con independencia del género? Y efectivamente, mayoritariamente, por no decir por un 100%, casi todos aquellos directivos que se enfrentaban a la necesidad de incorporar a una persona en un momento para salir adelante de la crisis, incorporaban personas que tuvieran todas esas actitudes más femeninas que masculinas, porque eran actitudes más resilientes, más sociales, más innovadoras, más creativas, más sociales, etcétera, etcétera. Y esto nos hizo pensar que realmente no es un problema de hombres o de mujeres, es un problema uh-huh. de que determinadas mujeres siguen un modelo más, y ahora sí lo voy a utilizar, más masculinizado de dirección o de gestión, y son mujeres, y hay hombres que utilizan modelos más femeninos, más sociales, más amigables. Pueden estar de acuerdo o no ustedes, ¿eh? O sea, pueden. Y entonces en ese debate yo creo que hay prototipos, y todos tenemos en la cabeza, de mujeres muy masculinas que han llegado a la alta dirección, siguiendo un modelo perverso de lo que se podía entender de modelo machista de gestión, y a la vez tenemos en la cabeza seguramente algunos tendrán más y otros menos, alguna persona de sexo varón que realmente es un directivo ejemplar en conciliación, en gestión de equipos, en dinamización, en crear organizaciones que son inteligentes y que apuestan por el talento, etcétera, etcétera, que son más feminizadas respecto a los valores y a los criterios y, sin embargo, son hombres. Por lo tanto, es verdad que hay un problema de género, pero por encima de eso, el problema cultural y el problema educativo puede limar esas asperezas. Y hay mujeres altas directivas, de verdad, que es para salir corriendo, más allá de claro. del modelo de mujeres empowerment. Claro, tú lo has dicho. Pues estas cosas son las que tratáis habitualmente en la Asociación de Ejecutivos y Ejecutivas, ¿no? Sí. Que, por cierto, le dais a Nerea, mi buena amiga, la presidenta. Efectivamente, Nerea premio, Torres, ¿no? Recoge mañana por la tarde el premio líder en la categoría de directivos. Sí, nuestra presidenta en la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. Mira, nosotros abogamos mucho en esta asociación por el talento sin género. Y la verdad es que surgió un día este término y cada vez nos gusta más, y de hecho todo el que lo escucha le gusta. ¿Por qué? Porque realmente es que el talento no tiene género, porque tú dices, yo creo que se ha estereotipado eso de decir, pues esta mujer tiene un liderazgo masculino o un liderazgo femenino. Yo aquí siempre soy muy polémica, yo no creo que haya liderazgo ni femenino ni masculino, cada uno dirige como puede y como aprende de las personas que ve. Ahora, si solo ves un liderazgo, pues a lo mejor crees que ese es el ideal. Pero es una simplificación, evidentemente, pero es una simplificación que al final crea un paradigma. Y en ese paradigma nos entendemos mejor que si no existiera ese paradigma de liderazgo femenino, de liderazgo masculinizado. No masculino, masculinizado. Entonces, yo creo que nos sirve para entendernos. Otra cosa es que cuando vas a la prueba real, no a la de laboratorio, sino a la de la realidad, te encuentras con que eso es mucho más complejo que la simplificación, que mentalmente nos sirve para obtener un paradigma de liderazgo femenino y un paradigma de liderazgo masculinizado. Pero yo creo que es fruto también de los tiempos, Salva. Antes nuestros padres, nuestros abuelos, pues podríamos decir entonces que tenían una paternidad más masculina que ahora. Yo diría que machista en ese caso. Pero es lo que te digo, es fruto de los tiempos. Ahora ahora, en el mundo en el que estamos, no se demanda el ordena y mando, que era lo que se demandaba hace 50 años. Si esto lo ha metido la incorporación laboral de la mujer, pues no estoy segura. Las organizaciones cada vez son más planas, esto lo requieren también los millennials, hombres y mujeres, entonces se requiere un liderazgo distinto. Y desde luego, por eso nosotras abogamos en la asociación por el talento sin género. El mejor, la mejor, es el que tiene que estar ahí, el que tiene que llevar el timón y ser referente visible para el resto. Con meritocracia y no cuotas. O sea, exacto. Estoy de acuerdo con eso. Bueno, estamos en la recta final, los últimos 6 minutos del programa. Dígame un reto para que el año que viene, cuando hablemos en esta tertulia, que ya les invito, podamos reflexionar y decir, hemos avanzado desde las áreas de recursos humanos, que tienen mucho que ver en todo esto y que construir en la organización. ¿Qué reto ponemos encima de la mesa? Cristina Jaraba, directora corporativa de recursos humanos de CLH. Pues mi reto personal dentro de mi organización es que cuando me encuentre a mujeres en puestos bien técnicos, recién incorporadas, o bien en puestos ya de mandos intermedios, me reconozcan con naturalidad que es posible, que tienen aspiraciones además, que quieren llegar y que pueden hacerlo y que sientan eso, ¿no? Que la organización les va a abrir un camino de desarrollo. Bueno, Cristina Jaraba, directora corporativa de Recursos Humanos de CLH, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que nos vamos a ver esta semana y nos vamos a seguir conociendo, sí, en distintos debates y en distintas cosas. Eso es muy bueno que coincidamos personas que creemos en estos contenidos y en estos entornos. Y saludos a los hombres y mujeres de CLH. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Bueno, rapidísimamente, os pido brevedad, Cecilia, y luego también Rosa y Marisol y Salva. ¿Qué reto ponemos encima de la mesa? Pues yo el reto que pondría es que entre todos construyamos organizaciones más humanas. Yo creo que si construimos organizaciones más pensadas para las personas, estará todo resuelto, ¿no? La conciliación, el que las personas podamos desarrollarnos a nivel profesional, pero que tengamos espacio para el nivel personal. Y con eso gana toda la sociedad. Directora General de la Fundación Aldo Posible, gracias Marisol por estar con nosotros. Cecilia. Yo muy rápido, para que no, pues que lleguemos a los 20.000 hombres G4C, que de momento vamos por 10.000 solo en España, así que crezcamos al doble el año que viene. Salva, apúntame en la lista. Bueno, para mí el reto está en un programa que está desarrollando la Fundación Women's Week y que antes se puso aquí en evidencia, y es que accedan cada vez más mujeres a las ingenierías, telecomunicaciones, el mundo del automóvil, etcétera, donde hay una brecha importante y que creo que falta una labor de estimulación importante, y la Fundación Women's Week, junto con algunas empresas tecnológicas, está trabajando en esa línea, ¿no? Muchas gracias, Alba, y éxitos en Women's Week en esta edición. Gracias. Muchísimas gracias. Invitados todos. Iremos para allá. Rosa, llegue rápido. Pues mi reto dentro de la asociación es un cambio, una concienciación en los niños y niñas, que tengan cada vez más mujeres visibles como referentes en las posiciones directivas. Pues celebrando este Día Internacional de la Mujer aquí en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos, con hombres y mujeres. Esta ha sido la foto. Una foto y nos vamos. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. Uy, qué bonito lo que me ha puesto Katy Arcos aquí en el programa. Con esto nos vamos a despedir. Miren qué bien suena. Oye, mañana estamos con Alares, también con más empresas. Muchísimas gracias por invitarnos a moderar todos esos debates, también en el IES el próximo lunes, y también estaremos en CLH el viernes y en muchos más sitios con todos ustedes en un debate interesante que intentamos ponerle foco. Y el día 14 volvemos aquí con el Foro de Recursos Humanos, el lunes en directo en Capital Radio, con los protagonistas en el entorno de las personas de las empresas. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos.